Sean todos los niños bienvenidos a su clase. Bienvenido seas a este lugar. Muy felices todos, vamos a adorar. Bienvenido seas a este lugar. Muy felices todos, vamos a adorar. Muy felices todos, vamos a adorar. Ha llegado el momento de orar. Sabremos, oremos con fervor. Él siempre nos escucha, nos da su bendición. Papito Dios, gracias por este sábado y porque hoy aprenderemos más de ti. Amén. El título de la historia es Desayuno a la orilla del mar. El versículo de memoria dice: sean bondadosos unos con otros. Efesios 4:32. Sean buenos unos con otros. Sean buenos unos con otros. El mensaje de la historia es: somos bondadosos con nuestros amigos. Pedro y sus amigos están en el bote. ¿Los pueden ver? ¿Sabes qué están haciendo? ¡Están pescando! Sí, están pescando con una red. Ellos han estado pescando toda la noche. El sol está saliendo. Pedro y sus amigos han estado pescando toda la noche, pero no pescaron ni un solo pececito. Ellos están muy cansados. Ellos tenían hambre. Que está en la playa, los llamó. ¿Pescaron algo? Les preguntó. ¡No!, dijeron Pedro y sus amigos moviendo sus cabezas. El hombre les habló de nuevo. ¡Tiren la red otra vez! ¡Ya es muy tarde para pescar! ¡Mira, ya está saliendo el sol! ¡Ya es de día!, dijeron los pescadores. Tiren la red en el otro lado del barco, les gritó el hombre. Entonces, Pedro y sus amigos lanzaron su red al otro lado del bote. La red se hunde y se hunde y se va debajo del bote. ¿Qué ves allá abajo? ¡Peces! muchos peces. Peces nadando en el agua. El versículo de memoria dice: sean bondadosos unos con otros. Efesios 4:32. Sean buenos unos con otros. Sean buenos unos con otros. No llores, amigo, no llores más. Te ama Jesús y te amo yo. No llores, amigo, no llores más. Te ama Jesús y te amo yo. Cuando intentaron subir la red al bote, estaba repleta de pescados. No pudieron subir la red al bote. Pescados grandes, pescados pequeños, muchos y muchos pescados. Entonces se dieron cuenta de que el hombre de la playa era Jesús. Él ayudó a sus amigos a pescar. Pedro se lanzó al agua y tiró la red mientras sus amigos remaban de vuelta a la playa, halando la red detrás del bote. Estaban muy felices de ver a Jesús. Jesús había hecho una fogata y estaba cocinando el desayuno para ellos. Gracias, Jesús. Gracias por ser bondadoso con Pedro y sus amigos. La Biblia nos dice: sean bondadosos unos con otros. Efesios 4:32. Ha llegado el momento de orar. Papito Dios, gracias porque hemos aprendido más de ti. En Jesús, amén. Las clases terminaron, al culto.